Corea es muy conocido por su trabajo durante los años 70 con el género jazz fusion. Y este otro tema se llama Fiesta Piano Solo. Thank you. A lo largo de los años 80 y 90, prosiguió con sus colaboraciones con otros músicos como Gary Burton junto a Herbie Hancock y Keith Wyatt. Otro tema se llama Moment's Notice. I'm gonna love you. Empezó a tocar el piano a la edad de 4 años. Sus primeras influencias de jazz fueron Orange Silver y Bud Powell. Y cerraremos con Come Rain or Come Shining. Thank you. get rolling. Mama can't dance, Papa can't rock and roll. Can't do that dance, save his doggone soul. Ustedes, Justo Cuervo de la Corporación Villa Jazz Festival, Estela 95.6 FM Estéreo, la emisora de los boyacenses. Igualmente, Villa de Leyva Estéreo. Los espero la otra semana en otro Encuentros con el Jazz. Gracias, disfrútenlo.